Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos a todos los que están aquí y los que también están recibiendo este encuentro, esta transmisión y participando de la misma. Decíamos que usted ponga allí en el chat, si usted está recibiendo esta transmisión, ponga allí en el chat de dónde es usted, de dónde está participando y sobre todo porque luego vamos a estar orando y vamos a orar también por usted que lo está recibiendo y por todos los que están aquí, ponga allí su motivo de oración. ¿Por qué quisiera que oráramos hoy? ¿Qué quisiera que Dios hiciera hoy también en su vida? Y bueno, por supuesto, con todo compromiso estamos tomando eso como siempre hacemos y vamos buscando a Dios, buscando su corazón y buscando su obrar, en esa certeza y en esa seguridad que siempre tenemos de que Él nos recibe, nos oye con atención y también, por supuesto, responde a esos clamores, a esas peticiones y a cada una de esas necesidades. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es bueno, por supuesto que sí. Y por eso entonces es que obramos de esta manera nosotros también, actuamos de esta manera. Sean todos bendecidos entonces en esta tarde, en esta ya noche aquí en la ciudad y damos gracias a Dios por todo lo que Él viene haciendo a cada momento de nuestra vida, de nuestras familias y de toda la comunidad, por supuesto también. En este sentido les quiero desafiar a todos, como siempre lo hacemos y en cada culto también lo seguiremos repitiendo, a que todas las personas puedan tener la experiencia GEC, la experiencia Jesús es el camino. Esta experiencia significa que todos aquellos que vinieren a este lugar porque buscan, necesitan, encuentren, como lo vienen haciendo habitualmente, frecuentemente todas las personas, un espacio de acogida, de recepción, de genuino interés, donde no existe el egoísmo para mirar solo por lo de nosotros mismos. Un espacio donde la gente encuentre descanso, esos hombros como lo son los de cada uno de ustedes, donde pueda reclinarse, incluso hasta llorar, sin temor y con toda confianza, y puedan desahogarse y puedan exponer sus cargas, sus luchas, sus preocupaciones. Un lugar, una experiencia donde bueno, puedan percibir un compañerismo sano, un compañerismo saludable y donde lo puedan disfrutar, recibir y también entonces formar parte del mismo. Un espacio donde puedan sus mentes ser despejadas y aclaradas de tantas cosas que se cruzan por nuestras mentes y pensamientos negativos, autodestructivos, etc. Un lugar donde poder encontrar la transformación de nuestro corazón y de nuestras emociones y encontrar sanidad y restauración a las heridas del alma que sufrimos en la vida. Encuentren acompañamiento en los procesos y en los tiempos que les tocan vivir, en sus luchas, sus enfermedades, etc. Encuentren ayuda y sostén, encuentren fortaleza, encuentren amistades, encuentren al Señor. Así que necesitamos entre todos seguir edificando eso, que toda la gente que Dios vaya trayendo a este lugar y que lo hace, por supuesto, a través suyo, a través de usted, por su invitación, por su oración, o los que vengan porque nos ven en las redes, o los que vengan porque a veces no saben por qué, pero vinieron, entraron, vieron, bueno, todos ellos pasen por esta experiencia GEC. Que sea una experiencia muy profunda, una experiencia que impacte sus vidas. Tenga en cuenta que podría ser la única vez que algunas personas tomaran contacto con nosotros y pudieran estar en la presencia del Señor como estamos nosotros. Entonces, todos debiéramos estar orando y siendo conscientes de que sos participante importantísimo en esto. En que todas las personas, claro, nosotros también, pero todas las personas que Dios traiga entonces puedan ser desafiadas en esto, a que vengan y pasen por la experiencia GEC. Y en todo caso, eso por supuesto va a ser tan potente y tan poderoso y tan profundo, no por nosotros, sino por la presencia de Dios en medio nuestro, que las personas entonces digan, yo quiero volver, yo voy a volver, yo necesito esto. Hasta el momento en que reconozcan el amor de Dios para ellos también y tengan oportunidad de abrazarse a Él también, ¿verdad? Así que te animo a eso. Hay mucha gente en el barrio, en tu barrio, son tus vecinos, que están absolutamente desprotegidos, algunos desesperados, algunos con pocas fuerzas, algunos con muchas luchas y dificultades. El mundo en el cual vivimos se torna cada vez más difícil de vivir, la sociedad en la cual vivimos, no solo a nivel global, en el planeta, bueno, aquí nosotros vivimos aquí en Argentina, en esta ciudad, etcétera, y vivimos tiempos muy duros y muy difíciles de vivir, y la vida se hace cada vez más difícil vivirla, al menos en la condición que todos los seres humanos anhelan y aspiran a vivirla, ¿no es cierto? Con quietud, con tranquilidad, y sin embargo estamos tan, la condición de vida de hoy día es tan dura, es tan tremenda, y no hay nada que en todo caso pueda indicarnos que en el corto tiempo pudiera haber algo diferente, ¿verdad? Seguramente todavía alguna situación a nivel social y a nivel económico se vayan a estrechar y a ser más duras para mucha gente. Ya lo está haciendo, pero seguramente todavía pudiera agravarse más. Entonces, la sociedad en la cual vivimos se torna muy agresiva y muy hostil para aquellos que formamos parte de la misma, ¿no es cierto? Porque en definitiva somos los seres humanos los que estamos formando parte de esa misma sociedad. Así que el problema está en nosotros, los seres humanos. Bueno, asistimos a demandas crecientes y en este orden recuerde que nosotros, aun siendo hijos o hijas de Dios, formamos parte de la sociedad, estamos en la sociedad. Así que no debemos nunca tener una mirada como de lejos y de alguien que no pertenece a. Estamos allí, formamos parte de, y mientras lo hacemos tenemos un ministerio, una misión que cumplir. Pero aún en medio de todo esto, también nosotros, como hijos, hijas de Dios, pueblo del Señor, iglesia del Señor, soportamos demandas crecientes en muchos aspectos. Encontramos en general, en la sociedad, necesidades insatisfechas, cada vez, como decíamos recién, en mayor proporción y profundidad, de mayor gravedad. Yo no le quiero hablar de estadísticas porque ustedes las conocen y porque siempre es como una pálida, ¿no es cierto? Hablar de las pero bueno, eso es una realidad y no podemos escaparnos de la realidad. Además, porque nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad dada por Dios a quien le vamos a tener que rendir cuentas frente a esa realidad que nos toca vivir. No la elegimos nosotros. Es la realidad y sobre ella debemos actuar, porque tenemos el poder, tenemos la autoridad y tenemos el mandato de ir y actuar. Así que hay necesidades insatisfechas. Niños que ya no comen a veces ni siquiera una comida por día. Yo lo puedo observar porque a veces me muevo, salgo, estoy en la calle, digamos, y puedo observar. Gente que cada vez más aparece debajo de las autopistas, en algún techito, usted lo ve en la televisión, dentro de los bancos, allí por la noche para no pasar frío, y ahora empieza el invierno, ahora va a empezar en este fin de semana, mayor frío, pero allí está gente sufriendo, necesidades insatisfechas, casas, comida, básicas. Hay una tensión permanente en la gente. Usted obsérvelo, vaya en su auto o en un transporte, en un medio de transporte, haga y vea cómo se topa con un piquete y comience a ver la reacción de la gente, de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque hay tensión, estamos tensionados y unos con otros nos agarramos y nos insultamos y nos agredimos. Hay dificultades y problemáticas profundas. Seres humanos hoy en día están abrumados por esta cantidad de dificultades y problemáticas profundas y que no se alcanzan a resolver, es decir, que se sostienen durante el tiempo. Y esto hace muy difícil la vida, vivir la vida. Las controversias que hay, la maldad que va en aumento, el desinterés en la cual cae la generalidad de las personas por los problemas de las demás personas. El individualismo, no, yo con lo mío tengo suficiente, que me voy a ocupar de los demás, y quién se ocupa de mí, y todas estas cosas que el enemigo hace lo suyo en ese ámbito de oscuridad y de tinieblas, pero que hace una condición de vida insoportable, muy difícil de soportar. Y algunas de estas cosas nos afectan a nosotros que somos hijos e hijas de Dios. También podría serlo. ¿Cómo podemos sobrellevar y superar este estado de caos que parece en el cual estamos viviendo? ¿Qué recursos necesitamos, necesita la gente para resistir esa condición y no ser arrastrados por esa condición a la destrucción? Pero además, en todo caso, si podríamos detectar algunos recursos que nos ayudaran a sobreponernos y superar esta condición de vida. ¿Dónde conseguimos esos recursos? ¿Dónde están? Bueno, son algunas inquietudes que quiero animarte a que podamos reflexionar en esta noche, para poder descubrirlas o recordarlas, pero por sobre todo tenerlas presentes para aplicarlas, para aplicarlas. Estos nos van a ayudar a poder vivir en esta condición de la sociedad, poder vivir aún en medio de la hostilidad y de la agresividad, de la agresión de esta sociedad en la cual estamos viviendo. Déjenme mencionarles solo tres recursos. Vamos a responder a estas preguntas. ¿Alguno de los recursos? ¿Y dónde vamos a conseguir esos recursos? Así que solo unos minutos de su atención para esto. En primer lugar, necesitamos los seres humanos de fortaleza. Fortaleza. Pregunta a la gente, ¿cómo te sentís? Ya no doy más, no tengo fuerza. Y claro, por la condición en la cual vivimos, parece ser una ola gigante que arrastra, que lleva, ¿no es cierto? Que no se puede resistir y hoy y que nos lleva a ahogarnos en eso. Y uno se resiste, trata, busca aferrarse a algo. No doy más, no tengo más fuerzas, me siento débil. Y esto es por las luchas, por los problemas. La vida no es descansada como un viaje en crucero, como estar abajo de una palmera en una playa, en un lugar solitario, en el Caribe. Nada de eso. La vida es vida difícil cada vez más. Y entonces se nos presentan luchas de todo tipo, problemas, adversidades. Todavía a veces sobreviene la enfermedad y algunas enfermedades graves que nos aquejan a nosotros o a nuestro entorno familiar. Necesitamos fortaleza los seres humanos para sostenernos, para superar el desánimo, el desaliento, el cansancio, el agotamiento, la debilidad que pudiera venir sobre nuestra vida, pero debiera ser algo circunstancial, muy acotado, porque en todo caso cuando descubrimos que estamos entrando en esta etapa de cansancio, de desánimo, de caimiento, etc., es allí donde inmediatamente debemos echar mano de este recurso. La fortaleza y recibirla nuevamente en la medida que sea necesaria recibirla. Toda va a estar disponible, toda la que usted necesite, todo el tiempo que la necesite está accesible a usted, a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que está recibiendo la transmisión, a cada uno de la sociedad. Esa fortaleza, ese poder para resistir y vencer. Para que una vez que pase la tormenta, todavía estemos en pie, no hayamos sido derrumbados, no terminemos en el piso, caídos y derrotados. La Biblia dice claramente, ¿quién de los que está aquí no conoce el texto, verdad? Dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Se te acabaron, llegaste al fondo. Dios dice que tiene Él este recurso para darte. Y multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Recobrar fuerzas, ser restaurado, volver a estar en pie, volver a tener ánimo. Y si todavía hay que luchar, lo voy a seguir haciendo porque Él renovó mis fuerzas, Él multiplicó mis fuerzas. Son las de Él ahora las que están obrando en mi vida. Qué interesante, el apóstol Pablo aprendió a gozarse en sus debilidades, porque allí experimentaba la fortaleza que viene de Dios. Así que, mire, es un punto de partida. Los seres humanos estamos acostumbrados a suponer que somos autosuficientes, que lo podemos todo, que somos los más bravos, hacemos frente a todo. ¿Hasta qué? No se vive de esa manera. Creyendo que todo lo podemos, que nadie nos va a superar. No, somos seres humanos. y experimentamos vulnerabilidad, debilidad. Necesitamos fuerza porque a veces se terminan, se acaban, no tenemos, nos desgastamos. Entonces el apóstol Pablo aprendió. Él obviamente, como usted, como yo, como cualquier ser humano, y en aquella sociedad de su tiempo, sufría esto mismo, estaba expuesto a esto mismo, a las luchas, a la adversidad, la oposición, las enfermedades, los peligros, la inseguridad. Y él vivía en un mundo similar al nuestro, muy caótico, donde el mal ya existía y en gran medida, y esto salpicaba, ¿no es cierto? Y en medio de todo ello el apóstol Pablo aprendió a gozarse en sus debilidades, dice el texto bíblico. En 2 Corintios 2:10, él escribe allí a los creyentes y a la iglesia y les dice: cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. ¿Se da cuenta? Todos tratamos de hacernos fuertes, de buscar fuerza donde no tenemos. Y ok, podría ser una actitud y una búsqueda a nivel humano, ¿verdad? Pero todos sabemos en el fondo que ni aun con la más grande intención, en algunos casos no nos alcanza. No nos alcanzan las propias fuerzas. Necesitamos reconocernos débiles o reconocer cuando estamos en debilidad. Porque cuando más débil nos sentimos es cuando más fuerte vamos a ser. ¿Cómo? Porque Dios te va a proveer de su recurso, va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Por eso el apóstol Pablo también en este sentido fue que dijo: todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas, que me fortalece. ¿Qué significa el todo lo puedo en él? Y puedo confrontar cada situación, cada circunstancia de la vida. De hecho, este texto de Filipenses 2:13, mire lo que dice en esta versión: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¡Ah, qué bueno esto! ¿Te das cuenta el recurso? ¿Te das cuenta de en quién está este recurso? ¿Quién es este recurso? Es Cristo mismo. Él dice: Cristo me da fuerzas. Él me da fuerzas cuando se me acaban, cuando yo no tengo, para enfrentarme a toda clase de situaciones. Bendito sea el Señor. Sí, podemos vivir todavía en medio de este mundo tan complejo, difícil, inseguro y dramático y duro, podemos hacerlo porque Él, nuestro Señor, nos da los recursos. La fortaleza es uno de ellos. Y así entonces podemos superar el sentido de autosuficiencia. Así podemos reconocer sin vergüenza, sin ningún tipo de prurito, nuestra debilidad y nuestro desgaste. ¿Por qué no hacerlo? ¿Acaso creemos que un cristiano o es más espiritual porque no alcanza a reconocer su propia debilidad y desgaste diciendo: me quedo sin fuerza, no doy más? Cuando así suceda, estaremos ministrando, orando, acompañando y Dios obrará multiplicando las fuerzas de aquel que se reconoce vacío y en necesidad. Está claro, cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Bueno, cuando lo experimentamos, entonces nos viene la fortaleza y el sostén que Dios da. Y si no, solo seguiremos en base a nuestras propias fuerzas, y limitadas fuerzas, y pocas fuerzas, e insuficientes fuerzas, y podrían llevarnos a doblegarnos. Porque la fuerza del mundo, de la sociedad, es mucho más fuerte que la nuestra. Y al hablar de fortaleza, para cerrar este punto, estamos hablando de fortaleza física. A veces es cansancio y agotamiento físico. Bueno, hay un desgaste producido por la edad, ¿no es cierto?, que va avanzando, y el desgaste físico que sufrimos todos los seres humanos, pero hay también un desgaste físico por el andar, por estar expuesto. Pero también se refiere a fortaleza anímica. A veces decaemos anímicamente, nos desanimamos, nos desalentamos, perdemos fuerzas anímicas. Puede ser fortaleza mental, claro, puede ser fortaleza espiritual. Cualquiera sea el caso, Dios las va a reponer, a restaurar, a renovar y a multiplicar. Solo hace falta reconocerlo y buscar en aquel que es nuestra fortaleza, Cristo. En segundo lugar, todas las personas que vivimos en la sociedad seguramente en algún punto van a indicar que necesitan seguridad, necesitan sentirse seguros. Y claro, es una necesidad humana básica, ¿no es cierto? Sentirnos a salvo, ¿no es cierto? Alejados de los peligros, de los riesgos, etc. Y la falta de seguridad produce temores, incertidumbres, dudas, inseguridad, por supuesto. Y de hecho, ¿quién no va a afirmar que vivimos en medio de la inseguridad? Dentro de casa y ya fuera de casa, de día, de noche, a cualquier hora, en el medio de transporte, donde hay mucha gente, donde hay poca gente, se multiplica la inseguridad, es creciente el nivel de inseguridad en todos los aspectos. Así que es innegable, nos sentimos vulnerables, nos sentimos expuestos, no nos sentimos seguros. Estamos con expectativas, con temor, a ver, esa sombra, no sé. Pero la seguridad es lo que da alivio, es lo que trae certeza, es la comprensión además de lo que sucede, no de que no sucede más, sino la comprensión, la mirada, la convicción por medio de la palabra que Dios da a tu vida también. El apóstol Pedro supo compartir importante enseñanza en este sentido. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios. ¿Qué hago con tanta preocupación? Me vuelvo loco, ya no sé qué hacer. Pongan sus preocupaciones en manos de Dios, dice él. Pues él, Dios, tiene cuidado de ustedes. Dios los cuida. Dios los cuida. Y esta es la convicción que debe haber en nuestro corazón que nos va a traer seguridad. Él me cuida. Eso es una convicción que trae seguridad. Sí, sigue habiendo inseguridad. Eso no va a cambiar mientras exista el pecado en la humanidad. Pero usted y yo podemos tener esta convicción. Él cuida de mí. Él cuida de mí. Cuando descargamos entonces así nuestras preocupaciones en el Señor, somos cuidados, experimentamos el cuidado del Señor, somos guardados, experimentamos esa guarda, esa protección, esa custodia, nos sentimos rodeados, cubiertos por la poderosa mano de Dios. Es la manera que los seres humanos podemos resistir, sobreponernos y vencer este estado general de inseguridad que hay a nuestro alrededor en esta sociedad en la cual vivimos. Es esa experiencia que usted conoce que vivió el criado de Eliseo, ¿se acuerda usted cuando estaban siendo rodeados por poderosos enemigos y ellos se despiertan a la mañana, abren la carpa y ven todos esos poderosos enemigos y en ambos se destaca esta diferencia, ¿no es cierto? Eliseo tenía esta convicción en su corazón de que Dios estaba allí y los iba a guardar porque eran de él. Y ese criado se vio en desesperación, entró en pánico. Mirá los peligros, qué temor, miedo. Señor, abríle los ojos para que vea. Es convicción. Y él alcanzó a ver entonces. ¿Qué alcanzó a ver? Esa provisión de Dios que venía del cielo para obrar a favor de ellos. Esa era la provisión, venía el cuidado allí del cielo y de Dios para ellos, para guardarlos, protegerlos de todo mal, de todo peligro, de toda dificultad. Él estaba allí. Esa es la convicción que usted y yo debemos tener. Que aún en medio de todo el mar agitado de inseguridad en este mundo y en esta sociedad, Dios está allí contigo y te está cuidando. Señor, abrí nuestros ojos para ver esa provisión, para ver ángeles, para ver tu mano poderosa, para experimentar esa seguridad que nos aleja del temor, de la desesperación, de la desesperanza. No podemos vivir así. Y la inseguridad es callejera. La inseguridad podría ser de orden económico. ¿Cómo hago para salir de la deuda que ya tengo, de pagar las cuentas, de la comida para mis hijos? Puede ser una inseguridad laboral. no gano lo suficiente, trabajo, hago horas extras, me mato, me esfuerzo, pero no me alcanza, no alcanza. ¿Cuánta gente estará diciendo esto a nuestro alrededor? O la inseguridad que proviene por la pérdida del trabajo. Y no me le quepa duda que hay gente que tiene temor a perder el trabajo, lo único que tiene al menos. Entonces, frente a todo esto, podría venir también la inseguridad espiritual, la que entonces ya te hace perder de vista. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa? ¿Dónde? Aquel criado. Chau. Sobreviene la duda. ¿Será o no será? Y finalmente viene la incredulidad. No lo creo. Estoy liquidado. Pero ¿por qué entonces no recurrir a la palabra que dice, por ejemplo, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas? ¿Por qué no creerlo entonces? Creerlo será la convicción de que en los momentos donde estemos expuestos a la inseguridad, cualquiera sea ella, la podremos vencer y permanecer seguros porque nuestro Dios es fiel y Él lo dijo. ¿Por qué no buscar en la palabra de Dios que dice, no temas, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia? Y quiero destacar el siempre. Siempre. Y por otro lado, quiero destacarte el nunca. Nunca te dejaré, dice el Señor. Nunca te abandonaré, dice el Señor. Nunca te desampararé. Absolutos. Siempre es siempre. No falla. Y nunca es nunca. Tampoco falla. Es palabra de Dios. Recordemos las enseñanzas de Jesús. Él decía, no vale tu vida más que los pajaritos que andan volando por ahí. ¿Y acaso si Él cuida entonces de las aves? Porque ¿quién las alimenta sino Él? ¿Cómo no va a cuidar también de ti? Claro que Él cuida. Él tiene cuidado de vosotros, dijo el apóstol Pedro. Así que pongan todas sus preocupaciones en Él para que haya seguridad, para que no les asalte el temor, para que no caigan en esa desesperación que los pudiera llevar incluso a la incredulidad. Ah, todo proviene de Él. Y Él entonces suplirá todo lo que nos falte. No tendremos falta de ningún bien. Si Dios es nuestro pastor, nada nos faltará, nada nos falta. En ningún sentido. ¿No es esto acaso completa seguridad? Entonces, ¿cómo poder sobreponernos a la inseguridad que nos rodea, nos circunda? Parece rodearnos como enemigos tremendos. ¿Y cómo poder salir victoriosos de eso? Si no a través de esta convicción. Por último, estoy casi seguro de que si usted hubiera y estuviera consultando a gente que usted conoce, vecinos, y les consultara qué cosas son las que un ser humano anhela para vivir, y le dirían fortaleza, seguridad, porque mira cómo vivo, no, ni puedo dormir, tengo miedo, escucho un ruido, algo, el perro ladra, ya tengo miedo, escucho una moto, tengo miedo. Así viven los seres humanos hoy día. Por lo cual, en tercer lugar, no importa en qué orden esté esto compartido, pero mucha gente diría que lo que más están buscando es ¿qué? Paz. Paz. Paz. ¿Y por qué paz? Y porque todo es una lucha, es una guerra, es confrontación. Todo es enemistad, todo es nerviosismo, todo es tensión, todo es agresión. La gente necesita, busca paz. Y en primer lugar, claro, la paz interior. La gente no lo vive, no lo experimenta. Y con esa paz interior entonces poder vencer el afán, la ansiedad y la desesperación. Esa paz implica calma y quietud en nuestro espíritu, en nuestra mente. Es esperanza, es fe. La gente no lo encuentra. La Biblia dice claramente que esa paz la podemos obtener como respuesta a nuestra oración a Dios, siempre y cuando provenga esta oración de un corazón humilde y de un corazón creyente, alguien que cree. Qué interesante, Pablo le escribe otra vez a los filipenses, no se preocupen por nada. No, ¿cómo puedo hacer? Contame, ¿cuál es el secreto? Y a veces somos los cristianos los que decimos eso, ¿verdad? ¿Cómo vas a poder vivir sin preocupaciones en tu vida? Mira todo lo que pasa. Acá dice, no se preocupen por nada. Que nadie les quite la paz que debe haber en sus corazones. Más bien, oren. Acá ya empezamos entonces, quizás yo no practico tanto esto. Oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Es el recurso que tenemos, usted y yo, que somos de Cristo, para poder resistir, fortalecidos, con buen ánimo, para poder resistir en este tiempo con seguridad y para poder resistir con paz interior, paz en nuestro ser. Mire, hay otra pandemia, entre otras muchas pandemias que creo que se están desarrollando en nuestra sociedad también, y es la pandemia del estrés. Cuando la gente dice no doy más estrés, y así lo establecen seguramente aquellos que están en medicina y demás, ¿verdad? Esto es lo que provoca distorsiones y colapsos incluso a nivel psicoemocional y espiritual también, el estrés. Esto es lo que hace que surjan enfermedades mentales como están proliferando en mayor magnitud y proporción en este tiempo, que alcanza también a aquellos que forman parte del pueblo de Dios. No importa la función que cumpla, pudieran ser los pastores también como cualquier otra persona que está en el pueblo del Señor. ¿Pero qué pasa entonces en el pueblo de Dios que también estamos expuestos a esto? No hay paz mental. Pero claro que además de la paz interior, no encontramos paz relacional o paz social. Tremendo. Y es tan fuerte lo que acontece en el mundo y en la sociedad que a veces infiltra o se filtra en los ámbitos donde debiera encontrarse paz, que es en la comunidad cristiana. Y en lugar de esto, somos alcanzados por esa corriente y algunas comunidades cristianas se enferman y pierden su paz social y relacional. Discordia entre los vecinos, en el trabajo, confrontaciones, peleas, discusiones, agresividad, enojo, rencor, pleitos, enemistades. ¡Wow! Así vive tanta gente en la sociedad. Es fácil, ¿usted cree que es fácil vivir así? Y entre ellos pudieran estar, como sabemos, nuestros vecinos, las amistades que tenemos, en el trabajo pudiera haber esta falta de paz. Pudiera ocurrir en los noviazgos, y hablo ahora en general también, en los matrimonios, no estoy exceptuando a los matrimonios cristianos, las familias extendidas, donde hay el enojo, no te puedo ver, si va él yo no voy. ¿Podría ocurrir en la iglesia? Entonces se levantan contiendas, se producen rupturas, distanciamientos, ofensas y heridas. No hay paz, desaparece la paz. Estamos en guerra, estamos en enemistad. Pero Dios es paz. ¿Qué contrasentido? Si Dios es paz y necesitamos paz, entonces tenemos que abrazarnos a Él. Entonces debemos permanecer en obediencia a Él. Entonces debemos seguirlo a Él para permanecer en paz. Al hacerlo es cuando hallamos esa paz y esa paz en plenitud. El profeta Isaías dice en el capítulo 26 y versículo 3, tú, Dios, guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está, en quién está tu confianza? El texto dice claramente que cuando alguien pone su pensamiento permanentemente en el Señor y pone su confianza en Él, entonces de Él viene este recurso. Él guarda en completa paz. Y no pasa nada. Sí, pasan muchas cosas tremendas. Pero hay paz en mi corazón, hay quietud, hay calma en mi mente, no hay agitación, no hay locura, no hay estrés, no hay agotamiento, no hay colapso. Estoy siendo fortalecido, estoy seguro, tengo seguridad, Dios está conmigo y tengo paz en mi corazón. Finalmente, todas las personas anhelan, anhelamos y deseamos vivir de esta manera, al menos con estos tres recursos. Seguramente puede haber otros muchos más. Pero no nos damos cuenta que en todos los casos, cualquiera de esos recursos provienen de Dios. La fortaleza, el sostén, la seguridad y la paz. Todo proviene de Él. Por eso nuestra comunión con Dios debe ser profunda. Cuando tenemos una relación saludable con Él, si nuestro contacto con Él es profundo, entonces tendremos estos recursos sobre nosotros, porque Él es el recurso. Si en contrario nuestro contacto con Él es esporádico, si nuestra comunión con Él es casual, si nuestra relación con el Señor es distante, es fría, es lejana, es superficial, nunca podremos experimentar estos y otros aspectos, al menos en la medida en que las circunstancias y la situación nos lo demandan. Y por eso encontramos que se nos acaban los recursos y no podemos y nunca vamos a poder. Aparte del Señor. Así que debemos buscar a Dios. Debemos seguir buscando a Dios. Estar en comunión con Él. Estar en comunión con Él. Relacionarnos con Él. Y todos sabemos que la oración es una manera de establecerla y de sostener esa relación. El aprender la palabra es otra manera de sostener y crecer en esa relación. La alabanza es otra manera de sostener y enriquecer esa relación. El servicio a los demás que están en peores condiciones que nosotros, mucho peores, es una manera de sostener esa relación y esa comunión. La evangelización de los que no conocen a Cristo es una manera de sostener esa comunión con nuestro Señor. Todo esto cada día. Cada día, cada día. Todo esto varias veces al día. Entonces, podríamos experimentarlo nosotros también. Es durísimo, Señor, pero vos estás aquí, vos estás conmigo. Sigo creyendo en tu palabra. Y aunque no lo vea, vos estás allí. Aunque no lo sienta, vos estás allí. Porque lo creo, lo creo, lo creo. Voy a orar por toda la comunidad y voy a orar por aquellos que están allí en la transmisión. Y reitero, ponga allí su motivo de oración, los vamos a tomar, pero ahora quiero ministrar también a su vida, a su familia, en oración. Y aferrémonos mucho más al Señor, acerquémonos mucho más a Él, establezcamos una comunión mucho más profunda con Él, no descuidemos nuestra relación con el Señor, porque Él es nuestro recurso. Y solo con Él podremos hacer frente a este mar agitado que se sacude en esta sociedad, en este mundo, y que tan mal y tanto daño está causando a tantas personas. No solo nosotros, no solo podemos resistirlo, sino también ayudar a quienes están en esa condición. Padre, en esta noche, gracias por tu palabra, gracias por alentarnos, gracias por indicarnos el camino, gracias por guiarnos, gracias por darnos recursos, Señor, gracias por revelarte a nuestra vida una vez más. Señor, gracias porque efectivamente vivimos un tiempo tan duro y tan difícil, y quizás, Señor, lo sea todavía más. Es por eso, Señor, que tú nos hablaste también en esta tarde, esta noche, para poder saber que en ti hemos de tener victoria, en ti hallaremos esa seguridad, esa fortaleza y esa paz que requieren todos los seres humanos y que proviene de ti. Y nosotros te conocemos, Señor, y sabemos que es así. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer en la comunión contigo. Ayúdanos a estar mucho más cerca de ti, de tu corazón, más cerca de la palabra, en obediencia, en santidad. Señor, aquellos que están ahora en estos tiempos de lucha, de aflicción, de tormenta, a nivel personal, a nivel familiar, matrimonial, laboral, anímico, espiritual, Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú los ministres y los asistas, Señor. Así como dice efectivamente tu palabra, dice: nunca nos vas a abandonar, nunca nos vas a dejar, que siempre nos vas a ayudar, siempre nos vas a sustentar. Así que te ruego, Señor, que ahora multipliques las fuerzas de aquellos que están débiles, se sienten débiles, cansados, abatidos, que los levantes, que los restaures, multiplica sus fuerzas, su ánimo, pone seguridad en ellos, la seguridad que proviene de tu compañía, que puedan ver esos ángeles que están ministrándoles y cuidándolos. Señor, pone paz, plenitud de paz en nuestros corazones. Señor, que no haya lugar para el temor, mucho menos para la duda y la incredulidad. Señor, que no entre la desesperación a nuestra mente. Ayúdanos a poder tener esa calma y esa quietud en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Esa paz que solo proviene de ti, Señor. Oramos como dice tu palabra y clamamos por esa paz. Bendito sea tu nombre, Señor. Confiamos en ti y tú has vencido al mundo. Tú has vencido para siempre, Señor. Y gracias por compartir esa victoria con todos aquellos que somos tuyos. Señor, haz la obra, glorifícate en todos los que están padeciendo y necesitando en este tiempo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a todos los que han participado de esta transmisión en esta noche. Sean muy bendecidos y sostenidos por el Señor, abrazados por Él. Él está allí también con ustedes. Un placer haber compartido esta transmisión con ustedes. Gracias por escucharnos. Este fue un mensaje directo del corazón de Dios para tu vida. Te invitamos a nuestros encuentros generales de los domingos por la mañana, 11 horas, y por la tarde, 19 horas. Y a nuestros encuentros de oración los miércoles a las 19 horas. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Iglesia GEC y en YouTube como Comunidad GEC. Dios te bendiga.